Soy lo que tú quieres probar, pero mamá no te deja. Ven y dile que no se preocupe, que le regresaré completa a su princesa. Quieres tocarme, saborearme, quieres sentir la rápida lengua de este rapper. Primero te toco, beso tu cuello, te subo hasta el cielo, siento el alboroto y también tus miedos. Ahora estoy cumpliendo tu sueño, se siente caliente el ambiente. No me puedes dejar con las ganas, está acabando el tiempo y ya casi te iré a dejar a casa. Me llama la pandilla, LZ, ¿dónde estás? Aguanta, junte un business que interesa más. ¿En qué tiempo llegas pa' acá? No se preocupen de que llego a él acá. Vamos, sigamos, nena, el número de la habitación es este. Sientes cómo te llevo de norte, este, sur hasta oeste. Si está bien, nos veremos otra vez. Pero acabemos lo que venimos a hacer. Satisfecha yo también, pero aún tendré placer de volverte a ver. Buenas noches, mira, aquí está su princesa completa. Soy la ansia, hasta luego, suegra. Si mi vida sueña lindo, sabes, también te deseo. Solo me queda decir que la noche fue única, más que perfecta. Solo me queda festejar y brindar por los días que me quedan. Solo me queda decir que la noche fue única, más que perfecta. Solo me queda festejar y brindar por los días que me quedan. Solo me queda decir que la noche fue única. Ok, deja seducirte con esta canción para llevarte al éxtasis, tu cuerpo mi principal inspiración. Tú la sensualidad y yo la pasión. Tú con esas curvas que a cualquiera vuelves loco. Con tan solo mirarte a los ojos, mi cuerpo arde por dentro, que siento que exploto. Se te quedan viendo, eso sí lo noto. Los prendes con tan solo una foto, posando bien sexy, así sea una selfie. Anda, vamos a darle, que pa' luego es tarde. En esta ocasión me verás en acción. Amigos con derecho, con tan solo una condición, no decir nada, esa será la misión. Y para poner la cereza en el pastel, unos tragos de alcohol bañados en sudor. Siente mi hip hop, contigo olvido todo, mantengo la calma. No me preocupo ni del karma, ni de lo que vaya a pasar el día de mañana. Disfruto del presente, así que vente conmigo, que seré más que tu amigo. Me encantas de esta forma, te lo digo con cariño. Y besándote lentamente al oído, acariciar tu espalda, me vuelves loco con ese cuerpo y a par de esa falda. RS Studios, el Soccer, el Ansi, Clan Zona Verbal, LAK, Los Ángeles Caídos.